mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Almorzamos. 1 Samuel capítulo 17, verso 1 al 11. ¡Qué momento difícil y vergonzoso! Este gigante se burlaba y desafiaba al pueblo. Creo que muchos de nosotros enfrentamos a nuestro propio Goliat. La palabra Goliat significa exilio, y este gigante busca exiliarnos, separarnos de las promesas del Señor. Puede ser una enfermedad o un problema matrimonial, un vicio. La cuestión es que parece invencible y te llena de temor, logrando así llevarte de tu lugar de fe a la tierra del temor, de la ansiedad y la duda. ¿Pero cómo lo hace? A través de la realidad. Él te muestra tu enfermedad, tu matrimonio golpeado y tus recaídas en tus vicios y te dice que nunca podrás vencer. ¿Estás enfrentando a tu Goliat? ¿Qué decisión tomarás?